Hoy tenemos una entrevistada que surge a la luz pública, sus atributos, su belleza, todo lo que tiene para dar. Mucha belleza, la verdad, que tiene para dar. Surge a través de un fenómeno web que nos involucra a la mayoría de todos nosotros, que es Facebook. Facebook sirve para muchas cosas. Voy a dar un ejemplo de lo que sirve para una amiga que le robaron el otro día la billetera. Un chico encontró su cédula, tiró a la calle, la buscó por Facebook, le mandó un mensaje y así mi amiga pudo recuperar su cédula. Mirá, porque lo que hace es que nosotros tengamos acceso a una base de datos de personas que es increíble, que solamente tienen acceso por lo general las secretarías de Estado. Incluso en un momento se llegó a decir que Facebook pertenece a la CIA. Pero volviendo al tema de para qué nos sirve el Facebook a Ciudadanos Común, bueno, sirve para que, por ejemplo, 4 jóvenes argentinas fueran tapa de la legendaria revista Playboy de este mes. Y estamos en comunicación telefónica con una de ellas. Se llama Bárbara Kucharski. Hola, Bárbara, ¿nos estás escuchando? Sí, ahora sí. Hola, ¿cómo andas? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Me agarraron en medio de una cena. Ay, disculpanos, lo que pasa por es que, por favor. Bueno, nos llama la atención. Contanos cómo fuiste elegida para desnudarte nada más y nada menos que en la revista de Hugh Hefner. Bueno, te cuento. En realidad yo llegué a Playboy por medio de un acto que tenía en común con el editor de la revista, que fue quien vio mis fotos y, bueno, por medio de este amigo mío me llevó la propuesta. Al principio, obviamente, no. Y después, al final, es como que me lo puse a pensar y dije, es Playboy, es una vez en la vida que se te cruza esta oportunidad, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Lo consultaste con tu psicóloga o tomaste la decisión sola? Todavía no tengo. ¿Todavía no tenés? No, igual está bárbaro porque hizo un bien a la comunidad, ¿no? Por lo menos a mí me hizo feliz, yo quiero decirlo. No, la verdad que estuvo muy bueno. Es una experiencia, la verdad, no me la olvido más en la vida. Fue súper divertido. Y aparte, la gente lo tomó muy bien. O sea, lo tomaron como lo tenían que tomar. Nadie lo tomó mal. Tengo un montón de contactos ahora y todo es buena onda. La verdad que la gente de 10 divina. Igual, te digo, las fotos son... Te lo digo como mujer, de mujer a mujer. Las mías son tranqui. ¿Las viste? Las mías son tranqui. Sí, son muy lindas, son estéticas. No te olvides de mostrar todo. No hay nada zarpado, no. No, yo estoy conforme, entre todo, con lo que se vio mío, porque... tranqui, fue cuidado, la verdad que desde el día que llegamos a la producción fue súper cuidado todo, las fotos que hicimos para la revista, las notas que dimos en tele, todos nos trataron muy bien, la verdad que estamos muy contentas con eso. Bueno, y le cumpliste el deseo a muchos compañeros del trabajo que seguramente ibas con escote, pero querían ver qué había detrás de eso, ¿no? Y eso me da cosita, ¿eh? A veces digo, ay, pensar que ahora me vi en bola. Y bueno, pero así es. Lo genial de este caso es que miles de chicas esperan salir en la Playboy, se maten en el gimnasio todos los días para endurecer las carnes, y a vos te llegó como caído del cielo. No puedo creer. ¿No te dedicabas a eso? No, nada que ver. No, una suerte, de verdad. Por eso, sinceramente, es como que lo pensé, lo medité y dije, si no lo hago ahora. Ya por fue. Algo se dio. Sáquenme todo, ya. No, ¿y por qué te eligieron? La duda que me queda es si vos ya en el Facebook publicabas fotos tuyas sueltas de ropa, o cómo yo fue. Tenía un álbum, sí, que me había hecho unas fotos con un fotógrafo amigo, porque a mí me encanta la fotografía, estoy estudiando producción de moda y me encanta fotografiar y que me fotografien también. Y tenía un álbum que me había hecho un fotógrafo y unas fotos, y estaba así en bombacha y en remera arriba. Eso era lo más que sabía, o sea, ni siquiera llegaba a estar en ropa interior ni malla. Se dilucidaban las formas, digamos. Se veía un poco de curvas y bueno. Claro. ¿Y después hubo un casting? No, después hicimos una reunión donde nos conocieron. Obviamente eso cada una por separado, no es que había un casting así en conjunto ni nada. Y bueno, ahí se charló. Yo dije, por ejemplo, hasta dónde podía llegar y hasta dónde no. Eso fue aceptado, la verdad que no tengo nada que decir. La gente, la verdad, del Grupo Q, excelente. Y bueno, nada. Y la verdad se respetan las fotos, de hecho, si ves, es bastante cuidadito lo mío. ¿Cómo llevas esta fama nueva que empezás a tener así? ¿Cómo es eso de subirte, no sé, subirte al bondi y que el colectivero te guiñe el ojo, por ejemplo? No, esto de fama, entre comillas, lo toman en la calle totalmente normal. Mi vida sigue exactamente igual. Sigo yendo a trabajar normal, a estudiar, yo buscando mis modelos. No, sí, mi vida normal. Sí, en el Facebook es como una revolución, porque de tener 250 contactos que eran amigos de verdad míos, pasé a tener a 2000, más un montón que todavía no acepté. O sea, es como una revolución en el Facebook. En la vida cotidiana realmente es todo igual. Y que en realidad lo agradezco porque me gusta. O sea, Pero no, ¿no tenés más levante ahora? ¿No, no se te tiran más algunos? No, no, no, sabes que, o sea, en la calle no, no noté nada todavía. Tampoco fue que... ¿Y en el trabajo tampoco? En no, los círculos cotidianos. En el trabajo me aplauden, pero te felicito que te animaste, qué grosa que sos, nada más. No, no, la verdad que por suerte normal, mi vida sigue normal. Obviamente que si surge un trabajo, algo en el medio que me sirva y me guste, lo agarraría, pero no... no ¿como modelo o como bailarina? No sé, por ahí gráfica sí me gusta, actuación por ahí podría incursionar un poquito en eso, pero más que eso creo que no. ¿Y cómo te ves en radio, Bárbara? No, en radio no sé, no sé. Bueno, acá en el Kayak, yo bienvenida siempre que quieras venir. Acá en el Kayak siempre va a tener las puertas abiertas para vos. Acá te querían tener en el piso como entrevistada. Claro. Bueno, bueno, muchas gracias. Y te comento, soy fotógrafo amateur también, así que... Aprende todo. No. Bueno, Bárbara, te agradecemos por esta comunicación y no, ojalá por favor, que... gracias a ustedes. Un abrazo, un beso. Un beso, chao chicos.